in the halls of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long. She couldn't remember the names. They spun her around on the damp old stones, spun away all her sorrow and pain. And she never wanted to leave, never wanted to leave. Bienvenidos, queridos amigos de Radio EBR, nuevo programa de Rock y Metal, programa número 70. Así es, programa 70, y bueno, lo estamos celebrando de alguna manera, de alguna forma. Como he subido hace instante nomás una foto a la fanpage de la radio en Facebook, luego de esa previa, ¿no? Tan rica, tan gourmet. Ni más ni menos que preparado, o en este caso, preparada la pizza con las manos mágicas de quien tengo el placer y el agrado, como siempre, de estar a mi lado, de la señorita Marina arroba Blackpunk. Para aquellos desprevenidos que andan por ahí por el Instagram, por ahí ya la reconocen, ¿no? Porque Marina ya es famosa, no solo por sus manos mágicas, sino por sus intervenciones y comentarios. No, muy buena la actitud. Es una muy buena presentación la que estoy. Después, cuando la escuches el programa grabado, ¿no? Cuando sale de nuevo, porque esto está en vivo, vas a decir: qué bien que me presentaste, ¿no? Me vas a agradecer. Aparte, los fans, ¿cómo decís? Yo creo que siempre te digo que no. Cuando vos me decís que está algo bien, yo miro para el costado y digo, no está bien. Es el contra, es Black Punk, contra el metal. ¿No se llama así el programa? Ah, no, perdón. Bueno, queridos amigos, a eso ya estoy acostumbrado, ¿no? Si digo A es B o C o F. Pero de eso se trata, ¿no? Y sacarle el jugo a esto que estamos haciendo con tanto placer. Pero bueno, qué mejor que en vez de que presente yo, más allá de que la presentación, ustedes escuchaban de fondo Juego de Tronos, ¿no? Game of Thrones, y tenía ganas de empezar de una manera distinta, diferente, porque bueno, con seguramente muchos de ustedes también son fan, ¿no? De esta gran serie, y bueno, no nos quedamos atrás con Marina, ¿eh? Nos encanta Juego de Tronos, y este capítulo es como que marcó algo también de esta nueva temporada, que es el final del capítulo número 2, si mal no recuerdo, con esta canción Gine. O sea, lo estabas practicando, ¿no, Marina? La letra para cantarlo en algún momento, ¿no? Para hacerla en estilo punk. Ta ta ta ta ta. Que no es así, pues si no es muy como melancólica, pero está buena, a ver si sale el capítulo 5, por favor, que estamos bastante desacelerados, que salga ya, sale el domingo, sale el lunes, ¿cuándo sale? Bueno, esto es cuando realmente tenés un tiempito libre y tenés un poco de no vida, mirás Netflix. Cuando ya tenés 40 años y no tenés nada que hacer de tu vida, porque cuando tenés 20 ni sabés qué serie está, pero bueno, a los 40 uno sabe que está Netflix, o uno sabe las cuotas del colegio, la luz, el gas, un montón de cosas que vienen y se van como sumando, ¿no? También saben que viene rentas y que vienen un montón de cosas para pagar, y que la vida no es linda, y que la verdad que es una materia que no nos enseñan en el colegio, donde empecé mi sector de odio. Recién empezábamos, estamos muy cerquita de empezar, pero la verdad que estaría bueno que como materia nos digan de que no está bueno crecer, ¿no? Hay un tema de Ataque 77, crecer. Sí, la verdad que tendría que estar hoy en la grilla. Ya empiezo a cambiarle todos los temas. Ya preparó todo hace como 3 horas, la piba no hizo nada. Sí, hice pizzas. Así que, bueno, Osorio seguro que está molestando por el grupo, porque él no tiene nada que hacer y ya también está encerrado en el baño escuchando la radio. Seguro que la estás escuchando en Dixman. Así que bueno, te dejo con Radio Libertad, Osorio. Ahí te paso con el señor Hernán Vidal, que es el dueño de la radio. No sé, la verdad que no sé. Acá esto es una anarquía. Programa número 70. ¿El 70 qué es en la quinela? ¿Qué es el 70? Viste, porque están todos los números, tienen un significado. Mirá si es el Papa. Mirá si es el Papa y es como en San Lorenzo. En San Lorenzo le ponen el nombre de Papa, del Papa, a ver si gana por la gloria de Dios. Mirá cómo se va a enojar el locutor. Ahí vamos, y Black Pan pelea al locutor. Ahí va de vuelta. Yo pensé que te ibas a autopresentar porque dijiste que no te había... No, ahora la gente no te escucha. Vas a tener otra oportunidad, me parece. Pero claro, te habías quejado de mi presentación, que fue con todos los honores, con todas las trompetas, con todo el punk rock, y medio como que no te gustó. Entonces dije, bueno, se va a autopresentar. Ahora hace que llama por teléfono con tu representante. ¿Con quién estás hablando? Perdón, estoy hablando con mi hermana Elena. Así que compañera también tuya, y que vos le prestabas la carpeta de a mí jamás. O sea que no me hagas recordar que soy muy resentida. Que está hablando con Ariel, que parece que Ariel se operó las lolas, pero salió bien de la operación. Ariel Luna, estamos con vos. Sabemos que te costó salir del closet. Vas a salir adelante y bueno, y sí, duelen. Ya vas a poder mover bien los brazos. Porque él es motoquero y ahora le debes joder. Pero bueno, nada. Ya el programa es de Chimentos. Es una cosa de loco. Aquí, Marina Saboya. Ahora sí, Marina Saboya con ustedes. Y jamás pensé que el programa número 70 podía comenzar de esta manera. Porque arrancó con el tema de Juego de Tronos, un poco de folk, que claro, vos no estabas. Y ahora me saliste con algo medio... Bueno, no sé cómo etiquetarlo. Pero... El asunto es que ahora te presentaste bien, ¿no? Como te gusta. Bueno, fenómeno. Con ustedes, Marina Saboya. Y arrancó rapidísimo el espacio, digamos, de odio, de bronca. A los 40 segundos ya le hizo publicidad a Netflix. Y la idea es que, por ejemplo, Juego de Tronos y un montón de otras series se pueden ver de manera gratuita gracias Cuevana 2 o Cuevana 3. Porque a veces desaparecen esos sitios. ¿Cómo dice usted? Hay gente que si le cortan Netflix, mueren. Pues no entienden de Cuevana, no entienden nada, solo piensan que hay Netflix. Entonces, nada. Son los 40 y no saber nada de internet, que tu hijo sabe más que vos, te hackea. O sea, son esas cosas que nos pasan a los 40. Son cosas que pasan 40, 41. Y si tenés 50, remala como gaucho. Bueno, no toquemos el tema de hackeo, por favor, porque hemos sufrido un inconveniente hace un par de semanas atrás con los amigos hackers, que se ve que no tienen nada que hacer, que no tienen vida propia, entonces se andan metiendo en asuntos, ay, cómo decirlo, ¿no? Que la verdad no hay que tener vida, ¿no? Para hacer esas cosillas y andar rompiendo las guindas, como decía mi abuela. Bueno, el asunto es que acaba de comenzar el programa número 70, aunque ustedes no lo crean, sí, esto es el programa de Rock y Metal. Les voy a presentar, más allá de que el comienzo fue con Juego de Tronos y les voy a poner, por si se lo perdieron, les pongo un poquito la cortina con la cual arrancamos, y una versión folk había sonado de lo que viene a ser esta canción cantada a capela, que se llama Podrick Sings. En realidad la canción se llama Never Wanted to Live, como algo así como... A ver, ¿cómo es tu inglés, Marina? ¿Qué es Never Wanted to Live? A ver, decime. Yo ya sé, pero... ¿Es un inglés de qué? Un inglés de mierda. Siempre hablo como el de Capusotto, hablando muy mal en inglés. O sea, que puedo traducir cualquier cosa. O sea, vos me decís eso y yo te digo, la verdad que no sé, no me interesa. Traducirlo en castellano, porque yo tengo que saber inglés. O sea, si a mí no me interesa saber cómo se llama tu tema, vos te querés hacer famoso, decímelo vos. O sea, traducímelo. Ahora, precisamente es la canción o el tema de la serie que tarareabas cuando le dijiste, qué linda canción. Entonces, bueno, me di el trabajo de buscar. Entonces, vamos a poner un poquito cuando Marina está haciendo gestos. Un poco más. No me rompas el sillón, por favor. No saltes el sillón, que tiene sus años. Y les voy le voy a poner a los oyentes Never Wonder, y después sí te voy a dar 2 minutos. Dos minutos para descargar, pero ya te arrancaste con el sector de odio. Todavía no arrancó, casi ni arrancó el programa. Una cosa increíble. ¿Cómo tienen que entender? A ver. A ver qué vas a decir. Bueno, dale, vamos. Yo voy a decir, o sea, necesito tener mi descargo, porque no es así de que yo dije, ese tema me gusta. Dije, ah, mira qué tema medio lento que toca. Entonces él, le encantó el tema, entonces él lo buscó. Después yo dije, bueno, no sé lo que significa. Así, dije, un inglés de mierda. Hablo francés, hablo italiano, pero la verdad que inglés no me interesa, porque no me interesa. No me interesa hablar todo lo que habla todo el mundo. Así que, bueno, acá estamos con un tema que yo no dije que estaba bueno. Dije que, mira qué raro. Y él lo buscó porque le encanta Juego de Tronos. Entonces, igual el tema entre nosotros y sin que él lo escuche, está bueno. Ahora sí, hago mi descargo y no dije que estaba del todo bueno. Listo. Qué bueno que tenemos la libertad de poder decir y hablar y expresarnos durante el tiempo que queramos, ¿no? Porque si estuviéramos en la tele, ya nos hubieran cortado el aire. Pero bueno, esa es la idea y lo lindo de hacer este programa a pulmón y de rock y metal, y que bueno, no tenemos ningún tipo de censura y podemos seguir hablando cuanto tiempo querramos. Pero vamos a la música y bueno, ahí va la cortina un poquito. Para quien no vio el capítulo número 2 de Juego de Tronos, de la temporada, de la última temporada, temporada 8, Marina, o si mal no recuerdo, temporada 8, capítulo número 2, finaliza con esto que les comparto ahora. Jenny would dance with her ghost, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long. She couldn't remember their names. They spun her around on the damp old stones, spun away all her sorrow and pain. And she never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave. High in the halls of the kings who are gone, bueno, y así hemos comenzado el programa de una manera diferente, ¿no? Y lo que suena de fondo es una versión folk, digamos, de lo que viene a ser esta canción a capela, que se encuentran, eso es lo lindo de YouTube, ¿no? Que uno puede encontrar un montón de cosas. Apenas unos días de haber visto alguna película, una serie o lo que fue, ¿eh? Y bueno, es un buen momento para, por ejemplo, presentarlo, ya que estamos con el folk, a una banda argentina que tuve el agrado de conocer junto a Marina en un evento que fue hace más o menos un mes atrás. Quizás estoy exagerando, por ahí un poquito menos, no recuerdo ahora exactamente la fecha. Y la banda que les voy a presentar es una banda de aquí de Argentina que se llama Cernunos, y va a ser su debut en este programa, Bueno, les comento un poquito sobre la banda, por ejemplo, un poquito de información. El género, yo ya se los dije, folk metal. La banda inicia formalmente en el año 2012, allá por julio del 2012, y los integrantes, ellos son de Buenos Aires. Voy a bajar un poquito el micro que me parece que está saturando. Los integrantes de la banda son Pablo Chivo en las voces, Fernando Martín en el bajo, Hernán Barbieri en la guitarra rítmica, Joaquín Gómez en la otra guitarra, Juan Muñoz en el violín y en las voces, Florencia Germano en los Big Pies and Whistling, ese instrumento. Si no saben qué es el Big Pies o Bagpipes and Whistling, pueden, por ejemplo, ver un video de Irubeitie, se me viene ahora a la mente, donde ahí lo pueden ver tranquilamente cómo lo ejecutan. Y Fernando Romero Ortiz en la batería y la percusión. Bueno, les voy a presentar una canción que se llama Birth of Galatia, así se llama, y es del disco, del único disco de la banda, que se llama Leaves of Blood. Este es el título del disco. Si bien no pudimos ver todo el concierto completo, fueron algunas canciones y por lo menos a mí me llevó una grata sorpresa. Es más, había como una... de hecho te lo comenté, Mariana, que había como una mezcla entre algunos artistas que se me venían a la cabeza de voces extremas o podridas con lo que tiene que ver el folk. Vamos con Cernunos y Birth of Galatia del disco Leaves of Blood en este nuevo programa, que es el programa número 70 de Rock y Metal. Brothers went west across Greece, dreamed of his place, the vulnerable of century. We'll talk to Romans in front of rising, but we failed. Apollo was by their shining, walking thunders from Santal. We're not the down to the south, we find only down on the battleground. Man was slain by the wind and frost, but we shall not surrender. bueno, vamos luego de escuchar a Skiltron y Bagpipes of War con uno más de esta banda argentina, Sarnunos, que bien lo tiene merecido. Debutando en el programa esta banda de aquí de Buenos Aires de folk metal. Vamos con Sarnunos y Make Us Reborn. We sent a wise to teach you well. Here's where the heroes rest in peace. Gaius Ora, bless your soul. We'll be right back. Seguimos en vivo en Radio EBR, www.radioebr.org. Y bueno, hemos comenzado así, folk, con Cernunos, con Skiltron. Luego sonó otra canción de Cernunos, Tridana y Faking a War. Cuando Diego Valdés estaba en las voces, precisamente de la banda, que actualmente tiene las voces a el señor Fornés, que tan bien lo hace. Recomiendo el último disco de Tridana y verán que no les miento. Tiene su impronta. Y aparte, además de ejecutar muy bien su instrumento, su guitarra, canta muy bien José Fornés. Así que muchos extrañarán a Diego Valdés. Sobre todo los fans, ¿cómo dice Marina? A ver, la gente no te escucha. El señor Fornés, cantante de Tridana, a ver, ¿qué pasa? Perdón, pero digo que el nombre y el apellido da como de tango, ¿no? De Fornés, José Fornés. Qué buen nombre y apellido, así como fuerte. Porque no es, viste, como que te llame Claudio Pérez. O sea, hola a todos los Claudio Pérez, saludos de la radio, pueden estar escuchando. No es que diga que su nombre es comuncito o muy común, pero no, que queda muy fuerte, para una banda, yo diría tanguera, una banda de tango, muy buena. Pero bueno, no es de tango. Es folk metal, que está muy bueno. De verdad que suenan excelentes. Pero bueno, nada, tenía que meter mi bocadillo. No, estoy acá, me aburro y molesto. Hago esto o corto la radio. Y lo dejo a todos sin radio. Y listo, no escuchan nada. Y total, no es mi programa, solo molesto. Sector Odio en 10 minutos. Sector, ¿cómo lo podríamos decir? Sector Vegano. Y yo sé que están los chicos de Asado Metalero y hay un montón de que me van a odiar. Pero bueno, ya más de lo que odia mi padre, que es carnicero y yo soy vegetariana, no creo en chicos. Así que nada, sector vegano en un ratito con un par de recetas que voy a pasar, unos nuevos cursos que se van a hacer, porque este es el programa de cocina con Chichi de Arqueaga. Con ustedes, Hernán Vidal, ya se los paso. Sabes que esto se está yendo al carajo, ¿no? Pero bueno, es una cosa increíble. Ya me perdí. ¿Qué es lo que iba a decir? Me perdí. Estaba sonando de fondo Tercibel, otra banda de Formeta. Es más, ahí va el saludo al señor Juan José Fornés. Juan José Fornés, cantante de Tridana, banda que hace mucho que no veo en vivo. Y te voy a invitar, estimada Marina Blackpunk, a ver a Tridana. Realmente, bueno, vamos a intentar de que el señor Fornés cante. No, en el show no creo que lo haga, pero bueno, por ahí algo a capela puede hacer. Sí, seguramente. Bueno, a mí me gusta el tango. Sí, sí. Y está buena también la fusión del tango con el rock. Pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. O sea, que son para algunos que dicen, no, el tango tiene que ser tango y el rock. Pero bueno, o el metal es metal y no es fusionado con el tango. Hiciste un concurso con concurso de tango. A ver, bueno, pará, decilo. Yo les explico a la gente. Tengo un micrófono conectado y no dos. Entonces, Marina me taladra la cabeza, habla, gesticula, una cosa de locos. Y claro, ustedes no escuchan. Yo sí la escucho, pero ustedes no escuchan de lo que está diciendo. Entonces, ahora le voy a pasar el teléfono. El teléfono. Una cosa de... ¿Vas a poder hablar ahora? ¿Vas a decir que no te... Si no te divertís en este programa, ¿a dónde te vas a divertir? Te paso el teléfono. Pásame el Alcatel, pásame el Alcatel. Ahora vamos a hablar del Alcatel. Para el bolsillo de la dama y el bolsillo del caballero. Estamos en el Roca ahora. Bueno, el que no entiende lo que es el Roca es un tren que anda muy mal a veces. Pero bueno, ¿qué íbamos a hablar? Concurso de tango. Participé, hice 4 veces Buenos Aires Tango en Argentina. Así que hay una parte que es lo que le decías, el tango electrónico y una fusión de tango rock que está muy bueno, muchas bandas que lo hacen. Me gustó mucho, aparte de gustarme el tango, pese a ser muy pan rock, me gusta. Tengo que decir que es la parte como nostálgica mía, que no lo puedo creer todavía, como que es algo que no entendí. Debe ser porque me habré quedado sin algún sentimiento y se metió el tango. Entonces, debe ser por eso. Pero hay buenas bandas de tango electrónico y de tango rock. Así que nada, estaría bueno que lo escuchen y que también abramos un poco la mente para otras músicas, menos para el reggaetón y para lo demás. Por favor, chicos, si quieren eso pueden pegarse un tiro libremente con toda la gracia de Blackpunk. Volvemos al dueño de la radio. ¿Qué es esto? Esto es un quilombo. ¿Qué es esto? Esto antes era, ¿qué era? ¿Radio de qué? Esto era radio de qué. Economía basada en recursos. Va, saludo para Eric, que no sabe hablar como siempre. Eric habla muy mal, tira todo, ensucia todo. Así que Eric, va un saludo, te quiero Eric, aunque seas muy pesado. Pero bueno, se te quiere porque otra no queda. Él es pesado, entonces hay que aguantarlo, es un collar de sandía. Pero bueno, lo queremos. Cuando grabe ese programa vas a querer matar. Pero estás lejos, Bahía Blanca, chau. Ahí va el saludo también para el amigo Fernando Miscolsi, que está... ¿Directamente desde dónde, Marina? ¡Hola, Fer! ¡Estás en Ohio! Directamente desde Ohio, Estados Unidos, el señor Fernando, un gran abrazo. Y está haciendo el aguante, ya me perdí, no sé qué hora es acá. Supuestamente son las 21 horas, 21 y 12 puede ser, Fernando. Justo 21 y 12. 5 horas menos, algo así, ¿no? Me parece que estoy errando fiero. Así que va el abrazo... Para Fernando, y acá Marina se está riendo, no sé de qué cosa, pero claro, es difícil continuar con el programa de esta manera. Yo le voy a presentar ahora una novedad de una banda muy conocida. Le voy a nombrar a los integrantes y después cuando le diga el cantante van a decir, ¡ah, sí, esta banda! Lo nuevo va a sonar encima de esta banda, que ya encima represento. Pero también va el saludo para, porque no soy el dueño de la radio, sino del espacio de rock y metal, va el abrazo para Eric, para Daniel Manrique en Ecuador, para el señor, me estoy olvidando de Morus, desde Chile, No me quiero olvidar de Moni, que está en Cali, Colombia. Y una fuerza para Moni, con Pan Rock. Sí. No. Bueno, pero en su espacio lo hará. O sea. Bueno, ahí va el saludo para Mónica también, de parte de Marina, que me está taladrando el oído. Una cosa increíble. Habla, profesor, hace todo junto. Ah, tenés que dar la receta de la pizza que he subido a la fanpage de la radio, de Facebook. La receta después, con detenimiento, porque la gente quiere saber el arte culinario, ¿no? A lo que ha llegado este programa. Bueno, ahí va el abrazo para Fernando, que está del otro lado también. Y, por supuesto, el saludo grande a Juan Flores, que siempre hace el aguante de Venezuela, la querida Venezuela, que siempre con lío y todo eso, bueno, ya lo haré dentro de un ratito sobre eso. Y también el amigo Hernán Tocayo, que está ahí haciendo el aguante, se está divirtiendo mucho, me dice, pero bueno, hay que aguantarnos, Hernán, ¿eh? Hay que aguantar este ritmo, te digo una cosa increíble. Estás invitado a un próximo programa también a participar. Bueno, les voy a presentar lo que va a sonar ahora en este, creo que es el tercer bloque del programa. ¿Qué es lo nuevo? Y me sigue taladrando el oído, es una cosa increíble. ¿Sabes qué? Voy a comprar otro micrófono, otro teléfono. Porque me mira y me dice el tercer bloque. Entonces, como no sabe el bloque, se pone a mirar como si dijera el bloque. O sea, si te perdiste, te perdiste. Mira, la verdad que me perdí. Están escuchando una radio que no sé si es el tercer bloque, el cuarto bloque. Y no es que tomé, estoy inducido a algo, sino que me despisté. Es así, estoy despistado. 41 años, completamente se entiende que uno puede padecer de Alzheimer. O sí, o no. Puede ser precario. Creo que la gente tiene que poner ir en cámara lenta y retroceder, porque hablas tan rápido que por ahí se pierden, ¿viste? No sé si ya es la punk. Bueno, como un tema de los Ramones, ¿no? De dos minutos, ¿sí? Bueno. Voy a presentarle lo nuevo que va a sonar de esta banda. Yo digo, por ejemplo, en las voces a Phil Linderman, Richard Sven en la guitarra líder y coros, Oliver Rieder en el bajo eléctrico, Christoph Schneider, como la cerveza, mirá, Schneider en la batería, qué fea la cerveza Schneider, pero bueno. Y Paul Anders en la guitarra rítmica y de coros, y Flake Lawrence en los teclados y sintetizadores. Y bueno, si yo le dije esto y ustedes son fans de esta banda, sabrán que estoy hablando, mientras bajo un poquito la cortina, que estoy hablando de lo nuevo de Rammstein, esta banda alemana, que ha editado, si no me equivoco, su séptimo o octavo, creo que séptimo, disco de estudio, ¿eh?, este año, y ya hay algunas canciones dando vueltas. Voy a presentarle dos canciones de este nuevo disco de Rammstein, uno llamado Deutschland, y el tema que salió primero es Radio. Y claro, como dijo el amigo César Fuentes Rodríguez, qué mejor que poner en Radio EBR, en este proyecto de rock y metal, el tema nuevo de Rammstein, que se llama Radio, ¿eh?, con todo lo que eso significa, un medio de comunicación hermoso. Hermoso, diría un amigo. Vamos con Rammstein y Deutschland, y luego la canción Radio. Das Herz in Flammen, so heiß, so heiß, so heiß. Achtung, Achtung! Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. This is a radio resort, basis economy to alternative people, APR Radio. Our time has come. Show me the amici di Reggio Emilia, abbiamo un pubblico della Madonna. Fading to an end with that grim sense of nothing surrounding me. My existence flowing away, lost in the sea of oblivion. My breath was frozen in time. Relied on me falling still through the dark of the human desire. I saw the love we are all looking for. A love of your lives. There's no truth. The silence, silent it came, a sudden stream of consciousness, like a river flowing aside, from deep within, beside me, a candle's light can be strong. Thank you. but only between the shades of the gray you can see the colors of just a fantasy. Give my soul another view. Someone to stop my road. Hola amigos de EBR, soy Nacho López de Skiltron. Les mando un saludo grande desde el Backend, desde Alemania. Y sigan escuchando todo el rock y el metal con Hernán Vidal desde Buenos Aires. Un abrazo para todos. Estamos de nuevo al aire en este programa número ¿cuánto, Marina? ¿70? Pero no averigüé que era el 70 al final en la quinela. Si alguien está en línea, por favor averigüé que es el 70, porque acá no me prestan internet. Es así. No me comparten la internet. Así que... No sé, puede ser que yo el almacenero. El extraterrestre. La mamá luchona, dije, tema que odio, sector odio. Ahí empezamos y arrancamos con el sector odio. Marina Savoia, Black Pam, mamá luchona el día de hoy en Argentina. Antes, la mamá luchona, para gente que tiene 40, 41, 50 y empiecen a sacarse las jotas y todas las que se guardan, porque háganse cargo de que la mamá luchona era otra cosa. Ahora la mamá luchona es una chica adolescente que se pinta las uñas, que tiene una tarjeta que le dan, creo que un salario hasta 2.000 pesos o una cosa así. Se pinta las uñas, tiene el último iPhone y los nenes suelen estar desarreglados. Entonces se le dice, y es como el icono de guerra, uy, la mamá luchona. ¿A qué se referiría la mamá luchona? Lucha por las uñas esculpidas, lucha por sus pantalones que le lleguen al ombligo, porque los usan tan arriba que no se puede creer. Usan porque el saquito que usan, que le llegue a tapar, aunque sea, ¿se puede decir la palabra pezón? Bueno, ya la dije. Entonces, la verdad que no me importa. Pero bueno, lo digo porque él se pone rojo. Él se pone rojo y me quiere sacar el micrófono. Es una cosa de loco. Esto es libertad. Esto no es libertad, esto es anarquía. Agarré el micrófono, lo agarré y listo, no me importa nada. En este momento es mi sector odio. Después yo le paso a él, que le pasa todos esos programas y toda esa música de que les gusta a ustedes. O sea, yo pasaría más punk rock, más gente que no, nada. Ahora va a sonar algo de punk rock y vamos a corto un cachito a la mamá luchona y sigo con el odio. Pero nada, quiero mandar... un abrazo gigante a Gonza de Esencia Punk, que hace poquito hicieron el video. Gonza, no sé si te dormiste, vas a tener que escucharlo igual. Acá Marina no pude ir ese domingo, pero la verdad que me hubiese encantado. Y vi partes, que, como unos avances del video, que ahora igual vamos a escuchar algunos temas. Está muy bueno, la verdad que chicos, felicitaciones. Y como siempre, adorando el punk rock. Nada, sigo con la mamá luchona y después sigo mandándoles mensajes y saludos a todas las bandas de punk rock, porque este es un programa de punk rock, ¿no? Ah, bueno. Está adentro, está adentro. Igual antes no se tocaba tanto punk rock. Pero bueno, no vamos a empezar a pelearlo, porque lo peleamos otro día. La mamaluchona, un género que no entiendo, que no comprendo, que no entiendo que hagan bandera de eso, que no entiendo que dé, que no entiendo que hagan como algo lindo, que los hijos no estén bien arreglados, que reclamarle al padre y no salir adelante, ya que tanto se habla del feminismo hoy el día, me parece que no está bueno y que no está bueno ni un lado ni el otro, ¿no? Como que lo muy extremo y lo muy fanático es como que rompe demasiado. Hablan tanto del feminismo y adoran a las mamás luchonas. Hablan tanto de la igualdad de género y no quieren descargar camiones. Hablan tanto de la igualdad en todo y quieren que el hombre pague la cena. No quiero ser machista. Sin embargo, cuando pedimos ideales que sea todo igual. Como yo no quiero ser feminista, porque realmente a mí me gusta que si me inviten me paguen una cena y si realmente pincho una goma que me ayuden a cambiarla, porque nunca lo sé, es algo que no puedo existir. Igual, siempre que una mujer se queda, paran 10.000 camioneros. Eso es obvio, lógica. Donde te quedes. El hombre se va a morir solo ahí, disecado. Y a vos te paran todos. De golpe tenés un contenedor de camioneros, que es una cosa de locos. Te cambian la rueda, te cambian el filtro, te miden el aceite. Increíble, increíble. Cosas que pasan siendo mujer. Entonces, ahora se me van a tirar la gente que es feminista. La verdad que no me importa, porque yo no soy ni feminista, ni anarquista, ni machista. En realidad soy yo. Y ni siquiera me importa nada de lo que opinen los demás. O sea que hago radio y tampoco me importa lo que diga Hernán, que es el que inició la idea de este programa. Pero bueno, se lo puedo robar un poquito, jugar. La idea es divertirnos un poco. Y bueno, y Hernán era serio, vamos a decir la verdad. Digan la verdad, era en serio. Vine yo, hice un quilombo y ya no se sabe si es una radio de chimento. Pero igual, yo voy a decir algo para rescatar cuando él dice ya no es la radio que era. Yo no sé, pero si ustedes ven el Facebook de Hernán, la otra vez comentó el caso este de esta señorita que no me puedo acordar, Caterine Fuló. Programa de 3 de la tarde cuando lo ve la señora de Rulero. Explíquenme qué hace un heavy metal mirando un programa de Real. O sea, si esto es cualquier cosa, explícame vos qué haces a las 2 de la tarde debatiendo qué hace Caterine Fuló, la verdad. Que lo único que me importa de esa mina es nada. Lo que opine, si lo que diga, va a ser hueco. O sea, igual va a ser hueco lo que opine la chica de la esquina, la de la otra esquina, va a ser hueco todo. Siempre pienso que solamente lo mío es lo que tengo que entender. Porque hay veces ni me entiendo yo. O sea que es muy difícil que entienda a los demás. Pero bueno, ya me fui. Y vamos a volver un poco a Esencia Punk, que como les dije, estrenaron su video el domingo pasado, de lo cual tenía muchas ganas de ir. Y terminamos el tema de Mamaluchona, si quieren, si ustedes pueden seguir peleándose a ver si lo ven bien o lo ven mal. Yo solo me quiero quedar con un saludo para ellos. Mi sector odio va a empezar ya con un par de temitas, que si acá se ponen las pilas y empiezan a hacer radio, capaz que me los pone ahora cuando yo termino de hablar con ustedes, va a estar copado de que él ponga algún tema de Esencia Punk. Gonza, te vuelvo a mandar saludos. Puedes debatir también sobre la mamá luchona. No sé si en todos los países cómo pasará, si será mamá luchona, no sé, mamá que ensucia a los chicos, mamá que se hace las uñas esculpidas, mamá que muestra las lolas. Ah, porque esa es otra, la fotito en el baño, lo vivo diciendo. Odio la fotito en el baño, chicas, por favor. No tienen otro lugar y por lo menos saquen los papeles higiénicos cuando se sacan las fotos. O sea, se ve el espejo y se ve el papel. O sea, saquen las fotos y el zarro, por favor, por favor. El zarro de los azulejos, madre de Dios. Y el tipo es más guacho, que pone, qué lindo. Ya todos sabemos que ustedes quieren entrar a cualquiera. Pero no le pongan qué lindo, por lo menos regalen un Mr. Músculo. Ponele, Mr. Músculo está con vos. Sí, te queremos. Una cosa así, ¿entendés? Cámbienle el nombre. Igual la mayoría llaman Katy, Neni, Kini. Bueno, perdón por los chicos, pero hay muchos Brian. El Brian que Silva está. Todos tienen un amigo que se llama Brian. Y bueno, les toca la villa, les toca, sí, acá lo bautizaron, el Brian, no solo Brian. Pero bueno, terminamos con la parte del odio y voy a ver si va a poner algún tema o capaz que él se pone a hacer pizza, porque no sé qué está haciendo, que le está poniendo los temas, yo la sigo alargando, me hago la copada, ya no sé de qué hablar, las tiro, a ver si engancha el tema, pero bueno, es una cosa de loco. Yo sé si es una radio, es una cargada. Increíble. Así que, bueno, Osorio, que no escribís, pienso que estás muerto porque hay gente que molesta todo el tiempo, uno de ellos es Osorio, y no está escribiendo, estoy preocupada, él vive en La Plata. Y no sabemos si está vivo, no sabemos si está vivo, así que si tiene alguna señal, seguro que se murió pensando que se podía peinar porque tiene así unos pelos de oveja, unos bucles como demasiado al viento. ¿Viste cuando los hombres tienen bucles que no puedes creer? ¿Qué se hace ese pibe? ¿Con qué se peina? Bueno, como yo no me peino, me indignan esas cosas cuando veo el pelo muy lacio, muy lindo, que vos decís, ¿por qué? ¿Qué te hiciste? Yo me pongo lo mismo, gasto fortuna y me queda mal, ¿entendés? No te puedo quedar bien. Tienen la mafia el pelo. Hay que cortarle el pelo al tipo que tiene buen pelo. Cortárselo. Cortito, a lo macho, a lo antiguo. Para que no te dé bronca nada más. Pero bueno, todavía no puso los temas, entonces yo voy a seguir. Sigo, porque estoy de... Ah, mirá, bueno. Hace rato, dice. Ah, ya he superado. Hace rato. Bueno, vamos a pasar con el señor Hace Rato, que cantó como si fuera, no sé. ¿Entendés? La maleico. Vidal, así que le pasamos el micrófono, porque hay uno solo, es así él, uno solo, y no se escucha un carajo lo que él dice, pero bueno, todos piensen que lo que está diciendo es copado, ríanse y pónganle jajaja, está bueno el programa, está bueno, por la mentira no está bueno, viste cuando no te acordás del nombre y te saluda, y vos decís, ¿quién es? Uy, lo saludás por si las dudas, bueno, esto es lo mismo, pongan jajajaja, cuando no entendieron, jajaja. ¿Ya terminó? Podemos continuar con el programa de la música. Era sector odio. Tenés razón, era el sector. Era. No, pero te escuché que hablabas de Mamá Luchona y de golpe apareció Caterín Fuló. Una cosa increíble. El tema es que yo creo que van a hacer varias manifestaciones a favor y en contra de Black Panther. Creo que le dijiste a Caterín Fuló que era una persona no pensante, algo así. Pero eso no lo podemos. Una persona con pocas ideas. Perdón, no quise decir hueca, quise decir vacía. Perdón, vuelvo a pedir perdón. No quise decir ni hueca ni vacía. No le nació en el cerebro y la verdad que bueno, hay gente que es pobre, pero me da mucha lástima. Estoy con vos, corazón. Esto viene a colación de un comentario que o una especie de reflexión que he hecho en mi Facebook sobre algo que había tenido un problema esta señora Caterín Fuló, porque realmente mezcló todo. En realidad, la idea de lo que quiso expresar no se entendió. O mejor dicho, al menos en mi caso, entendí lo que quiso decir. Pero sí, pero mezcló lo que tiene que ver con el nacionalsocialismo, los judíos y demás, con algo que no tenía nada que ver con lo que estaba hablando. Y una persona que está tan expuesta en los medios, creo que debería ser un poquito más prudente. No por estar de acuerdo o no con lo que está diciendo, sino porque meterse contra ciertas elites, digámosle de esa manera, es complicado. Entonces, después salió a pedir disculpas por todos lados por lo que había dicho, una cosa increíble, pero claro, ¿cómo no va a hacerlo? Lo tenía que hacer, porque el más del 95% de los medios sabemos quiénes lo manejan y justamente es gente que está ligada a ese movimiento que no quiero decir etnia porque suena como mal, que ella había criticado en esas declaraciones a una radio, encima creo que fue, Y a una radio lo sacaron por todos lados y bueno, la crucificaron, tuvo que salir a pedir disculpas en las redes sociales, en Twitter y demás. O sea que el sector odio de Marina terminó empezó con Mamaluchona, siguió con algo que tenía que ver con el antifeminismo, si se quiere, con lo cual estoy de acuerdo. Lo que es el feminismo anti todo, me dice Marina. Lo que tiene que ver con el feminismo extremo, ¿no? Todo lo que es extremo no está bueno. Y terminamos ahí con el sector odio hacia Catherine Fulop. Bueno, una cosa increíble. ¿Qué es lo que...? Pero yo te estaba diciendo, estaba pensando, claro, lo tenía preparado, programado en punta a Esencia Punk. Pero el cantante de la banda no se llama Nazareno. Está bien, Nazareno, ¿no? NASA dijiste. Ah, bueno, no recuerdo, pues fue todo un lío. Así que va el saludo para el amigo y voy a poner en punta a la banda Esencia Punk, que lo tenía pendiente desde el programa pasado y me había quedado entre otras bandas para pasar y bueno, había quedado ahí en el tintero, entonces es muy justo que suene Esencia Punk. Y el video que habían presentado hace poco, que les comentaba Marina, es de la canción Ni Violencia Ni Discriminación, que va a sonar en un ratito, pero bueno, voy a ir con algunas canciones, comenzando desde el principio, ¿no?, de este disco, que se llama ¿Quién consume a quién? Es nuevo de este año, 2019, y vamos a escuchar, por ejemplo, Libertad de Expresión, Ni Violencia Ni Discriminación, que es el tema del video que se filmó hace poquito, Hasta Cuándo, Multinacionales y quizás alguna canción más de esta banda punk rock de Argentina llamada Esencia Punk. Y va el saludo, por supuesto, a todos los oyentes que están desde el otro lado haciendo el aguante y quienes escucharán el programa luego cuando ya esté terminado, finalizado, grabado y subido al archi.org, y ahí lo pueden escuchar cuando quieran y descargar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con Esencia Punk en este bloque, creo que es el número 5. Cuando Marina me mira de reojo, no sabe si es el 5 o el 6. Es el 5, me parece. Vamos desde el principio, ¿eh?

esencia punk sonando en este programa número 70 de Rock y Metal. Y bueno, qué mejor que luego del espacio de bronca y odio de Marina, vayamos con un poco de punk rock. Y bien merecido lo tienen los chicos de Esencia Punk. Y esta canción que está sonando de fondo, si no me equivoco, se llama como el título del disco: ¿Quién consume a quién? Que desembarcan en esta región, en esta región repleta de riquezas naturales. No, la canción que está sonando es Multinacionales. Y luego sí, vamos a cerrar este bloquecito de Esencia Punk con ni más ni menos que el título del disco, que es ¿Quién consume a quién? Destrucción ambiental, aumenta la mortalidad. Aumenta la mortalidad. Basura tóxica, residuos industriales para un país subdesarrollado. Desatando el fantasma de la contaminación. Extranjerización, explotación de los trabajadores, degradación de los recursos naturales, suelo y agua, contaminación hídrica, atmosférica y forestal, bajo la maldita bandera del imperialismo yanqui. Aumenta la mortalidad. Aumenta la mortalidad. La tolerancia tiene un límite. Y ya estamos cansados de que ignoren nuestros reclamos y solo nos escuchen en los malditos tiempos de elección. Basta. Si haces música y la querés compartir libremente con nosotros, envíanos tu MP3 o bien envíanos el link de descarga a radioebr@gmail.com y pondremos tu música aquí. Queremos conocerte. EBR, por una economía basada en recursos. Música. papá puede arreglarlo, él siempre lo arregla todo. Mamá puede traer la luna, qué bueno es que me cuiden los grandes. Quiero eso, comprame, en anda llévame, historias contame. Recuerdos, mundo de fantasías, no quiero crecer ni ser responsable, seguro y estable. Yo quiero juguetes y dulces y buenos tratos, no quiero compromisos ni hacerme cargo, aunque nunca sea así, aunque todo te número 70 de Rock y Metal. Estamos en vivo en Radio EBR de Economía Basada en Recursos, estimada Marina Black Punk. Y bueno, yo les había comentado y iba a hablar un poquito sobre lo que pasa en Venezuela. En realidad, leer un poquito acá de algunas noticias recientes, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer. Por ejemplo, el representante opositor, Guaidó, salió a decir, por ejemplo, probablemente aceptaría una intervención militar de Estados Unidos. duro, ¿no? Dice, las declaraciones se producen después del allanamiento de la inmunidad de un grupo de diputados que, según el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, participaron en la intentona golpista del pasado 30 de abril. Bueno, pasado 30 de abril, donde, ustedes sabrán, hubo cinco personas fallecidas allí en Venezuela. El diputado opositor venezolano Juan Guaidó afirmó este viernes que está abierto a aceptar una intervención estadounidense en su país si los norteamericanos propusieran una intervención militar. Ahora probablemente lo aceptaría, recalca acá esta nota en RT, por ejemplo. Dice, en el texto, el autoproclamado presidente encargado asegura que lo que ocurre en su país es terrorismo de Estado contra el Parlamento, con referencia al allanamiento de la inmunidad de un grupo de diputados que, según el Tribunal Supremo de Justicia, participaron en la intentona golpista del pasado 30 de abril y que serán procesados por delitos como traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección o rebelión civil. Qué frase, ¿no? Instigación a la insurrección o rebelión civil. Bueno. La Asamblea Nacional Venezolana, de mayoría opositora, se encuentra en desacato desde el 2016, según la sentencia del Supremo, por lo que sus actos carecen de validez legal. Dice, en su seno se ha desconocido la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, quien ha sido calificado como usurpador, y se ha llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a participar en su eventual derrocamiento. Bueno, y por su parte, Nicolás Maduro salió a decir, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Hemos comprobado que el ex jefe de inteligencia que se unió a Guaidó fue reclutado por la CIA. Ya le llegará la justicia, dice. Traidor, vende patria, dijo el mandatario suramericano en alusión a Manuel Christopher Figuera. Nicolás Maduro reveló este viernes que el ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Manuel Figuera, que apoyó al diputado opositor Juan Guaidó, fue captado desde hace más de un año por la CIA. Dice, luego de las investigaciones, hemos logrado comprobar que el general Manuel Christopher, desde hace más de un año, ha sido captado por la CIA. Bueno, muy reiterativo lo que dice la nota. Dice, el líder bolivariano señaló que Padrino Moreno y Hernández Dala fueron quienes le avisaron una semana antes del intento del golpe de Estado de la conducta extraña del general Christopher Figuera. ¿Qué nombre, Marina? No es Christopher Figuera, como que no pega. No pega. ¿Cómo los fideos? Bueno, depende de qué tipo de fideos. Si seguimos nombrando marcas en el programa, vamos. O, por ejemplo, sería lógico que por lo menos donen a la radio, no sé, un dólar, un euro, no voy a decir un peso, un peso argentino no vale nada, pero que donen algo para la radio, ¿no? Como para poder actualizar equipos y demás, un aporte, ¿no? La radio es economía basada en recursos y me parece que lo más justo sería que la radio no done para sí mismo, sino para comedores. Lo he dicho, Marina, perdón. Siempre la contra. En cuanto a lo de Venezuela, hay algo que siempre lo quiero decir porque todo el mundo habla de Venezuela, ¿no? Y entiendo, pero hay algo que se llama hipermetropía. Es cuando ves de lejos, pero no ves de cerca. La hipermetropía es la vista de ver las cosas bien de lejos, pero las de cerca no. Un ejemplo es, ves lo que pasa en Venezuela, pero no ves lo que pasa en Argentina. Este mes y estos días se decretó una ley por la cual las enfermedades terminales, y hay muchos chicos que están muriendo, se dio de baja. ¿Qué significa darse de baja? Significa que hay chicos que no van a ser sancionados y que no van a ser, como la enfermedad no es persistente para el país, esos nenes quedan a la deriva. Y ahí es cuando vienen las verdaderas madres de lucha, madres de ovario, que tienen que pelear por una medicación que tienen que ver y hay niños que se están muriendo. Sí, sin irnos tan lejos como a Venezuela, existe también el Chaco, donde hubo una inundación, donde esta semana se derrumbaron casi 16 escuelas, donde hay una mortalidad de casi un 40% en la selva chaqueña, donde me pongo la camiseta cuando yo digo que no hay banderas y que la libertad está en todos y en todos los países, pero la verdad que también me da mucha rabia Venezuela. Por el tema de que no que se habla, está todo bien que estemos con los venezolanos y se entiende y se respeta, pero también está Siria, también está Haití y también hay otros países. Yo creo que, como siempre digo, yo entiendo, apoyo a los venezolanos que están en su país peleando en su país. A los venezolanos que están afuera, peleando desde afuera, no me parece. Siempre digo lo mismo, la unión hace la fuerza. Desde afuera no los veo venezolanos. O sea que las cosas hacia mí, yo me hago cargo de lo que digo, como siempre, porque no tengo problema en decirlo. Yo lucho desde adentro, nunca desde afuera. Desde afuera es muy fácil hablar. Por eso dije lo de la mirada desde lejos. Yo no puedo hablar en Venezuela porque a mí me duele mi país en este momento. Y me duele el Chaco y me duele... las leyes que están sacando, lo que tapan a Argentina poniendo a Venezuela, lo que está tapando, ¿no? Por ejemplo, un dólar casi a 46 pesos, unos planes de ahorros que suben un 55%, las nuevas leyes que nos dicen no a la resignación de contratos, no a la liquidación de sueldos, no a un montón de cosas que la verdad que da miedo, da cosita, pero no hablamos de Argentina, hablemos de Venezuela y no mostremos todas las cosas que están pasando en Argentina. Entonces parece que por eso también critiqué lo de Caterine Fulo, que ponen noticias para que la gente se mueve, ¿no? Que obviamente que no necesitan que la gente repudie, no necesita que la gente golpee puertas, solamente necesita que la gente mire la caja boba y vea Venezuela desde lejos. Yo estoy en Argentina y voy a luchar por mi país. Y ojalá que todos los venezolanos desde su país tengan mucha fuerza para luchar ellos en su país y por su país. La fuerza y la unión está siempre de la misma mano. Venezolanos, fuerza para los que están ahí, porque para los que están de afuera, vieron por los motivos tendrán 10.000 excusas. Pero yo solamente me da cosa el que está adentro, lo siento. Porque es muy fácil irse de cualquier problema cuando duele la cabeza. Lo que es difícil es quedarse y lucharla. Así que mis ovarios, mis palabras, es para los venezolanos que la están padeciendo. Los venezolanos que están afuera no la están pasando mal. Así que saludos y fuerzas a todos los que realmente entendieron que la unión hace la fuerza. Y fuerza a mi país, que está en un momento donde realmente nos estamos muriendo, donde nadie habla, porque es más fácil hablar de otro país que del nuestro. Por siempre Argentina, por siempre Argenta, y la verdad es que voy a seguir luchando y voy a seguir criticando la lucha que no es interna. Otra de las cosas que voy a decir, que la semana que viene se hace una marcha en contra a las empresas farmacéuticas, donde participan casi todas las madres de que representan las enfermedades no terminales y no persistentes en Argentina. Se le dice no terminales porque es muy loco lo que voy a decir, ¿no? El nene puede causar una muerte súbita, entonces no terminó su vida. O sea, fue casualidad. Algo insólito, ¿no? Una ley que también avalaron hace 2 semanas. Pero no hablemos de Argentina, hablemos de Venezuela. A mí me duele Argentina. Y estoy con Venezuela, pero me sigue doliendo mi país. Gracias, Black Punk. Justamente hablando de Venezuela, el amigo Juan Flores me estaba enviando un mensaje por WhatsApp que... dice, me gustó mucho la canción de protesta de la banda que sonó. se debe referir a esencia punk, ¿no? Por supuesto. Así que, Juan, un abrazo gigante, que estás ahí del otro lado a estas horas. En Venezuela son 2 horas menos, si no me equivoco. Y bueno, acá dice que le gustó la banda y bueno, y la temática de las letras, ¿no? Que son bien crudas y reflejan lo que sucede no solo en Argentina, sino en un montón de países. Y obviamente estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Marina y de manifestar respecto a esto de que en los medios nos quieren meter todo el tiempo cosas externas o de lo que, no solo de lo que pasa o sucede en Venezuela, sino problemas que suceden en otros países. En algunos nos los ponen todo el tiempo, como por ejemplo Venezuela, y hay otros dramas, como por ejemplo en Yemen, que mientras yo estoy hablando o estoy haciendo el programa con Marina, están muriendo miles y miles que lo siguen bombardeando desde Arabia Saudita con apoyo de Israel, ¿no? Por ejemplo, y obviamente Estados Unidos. No es solo el problema de Venezuela, obviamente. Y si hay algo en lo que, por lo menos, este programa ha hecho, es con total libertad, porque eso es lo bueno, que nadie nos dice, que o nadie me ha dicho en estos años de radio qué es lo que tengo que decir y qué es lo que no tengo que decir. Si se ha hablado de la realidad de otros países, sí, lo hubo, y fue Siria en su momento, hecho varios programas respecto a eso. La actualidad de Yemen nadie la decía en ningún lado. Es difícil por ahí, obviamente con internet si uno busca va a encontrar, pero los medios masivos de comunicación prácticamente ni lo nombran, porque bueno, es un país que a pocos le interesa, a los que están con toda la movida del petróleo y demás, por eso los están bombardeando, y eso sí es un verdadero genocidio, porque son millones y miles de niños que han muerto y nadie ha dicho nada. Es verdad, nos inundan con información de Venezuela, y estoy de acuerdo con Marina en ese sentido, y obviamente el apoyo a los hermanos venezolanos y a los amigos de Venezuela que escuchan el programa y también que apoyan a Radio EBR. Pero también, insisto, si hay algo que no, por ejemplo, no he dejado de hacer, es nombrar también a otros países en otros lugares del mundo, inclusive Argentina también, como bien, está muy bien, y obviamente lo apoyo lo que acaba de decir Marina, de algunas noticias muy crudas y crueles que suceden en nuestro país, y que es cierto, tienen también poca difusión. Entonces está muy bueno y agradezco de corazón, Marina, que lo nombres y lo digas al aire, y que digamos, quizás con todo esto que nos están inundando de otros países, insisto, por ejemplo Venezuela, puede ser que se me haya pasado por alto y no le he prestado la atención debida. Por eso está muy bueno que lo nombres, lo digas, porque así como está ese problema en el Chaco, hay un montón de problemas. El tema del dólar es increíble, todos los precios aumentan, todo. La situación de Argentina, la verdad, es tremenda. Quizás, obviamente, no, es horrible estar comparando con otros países. Uno puede decir, bueno, en Yemen está muchísimo peor, porque hay millones de muertos. Cosa que aquí, digamos, por suerte, no hemos llegado a ese extremo, ¿no? Seguramente porque no tenemos petróleo. Y si lo tenemos, es muy poco. Y no es por ahí lo mismo que sucede hace bastante tiempo en Venezuela, pero sí, Argentina está muy mal también. Entonces esa es la realidad, y no voy a decir si antes estábamos mejor, pues ya entraríamos en una discusión que por ejemplo hoy no quiero entrar, porque por ahí puede ser para charlarlo en otro programa, y no quiero que por ahí se haga algo como político del asunto, de que uno respalda más a una gestión que a la otra. Para mí las dos fueron malas, pero bueno, es una opinión muy personal mía. Ahora estamos muy mal también. Nos han prometido que íbamos a estar mucho mejor que lo que había pasado antes, y en realidad nos volvieron a mentir. Como suelen hacernos los políticos. O sea, no descubro nada con esto. Todas las promesas que nos hacen los políticos generalmente no se cumple nada, o un 1% de lo que dicen. Y el día que se haga justicia y esas promesas que no se cumplen sean realmente juzgadas, esto va a seguir pasando, no solo en Argentina, sino en todos los países. Porque los políticos prometen, pero después no hacen nada, o hacen muy poco de lo que dicen que van a hacer. Y bueno, mucha gente eso lo sigue creyendo, que va a haber un cambio, se esperanza que va a haber un cambio. Y bueno, lamentablemente así estamos como estamos. Es un tema largo, muy largo, pero bueno, insisto, si hay algo que por lo menos en este programa se ha hecho, es no digamos, no nombrar lo que sucede en otros lados, no solo en Argentina. En este caso es verdad, Venezuela está en la tapa de todos lados y hay un montón de problemas en un montón de países, inclusive la Argentina. Y vuelvo a decir, está muy bueno que Marina lo refresque, porque es la realidad de lo que también sucede y es muy dura, ¿no? Voy a hacer un pequeño impasse con presentarles también, no sé si Marina querías agregar algo, bueno, antes de presentarles lo nuevo de Tarja Turner, ¿no? Así que vamos, Marina. Ahora pasamos a tu tema. Bueno, también no me quería olvidar de Los Tobas, también, que es una miseria sin fin, un genocidio encubierto, desde hace más de 500 años hasta el día de la fecha. Hay un escrito que es por el escritor y periodista Mempo Giardinelli, creo que es bien el apellido, después lo voy a googlear bien y lo voy a poner bien en la radio. Todos los terremotos provocan una ayuda humanitaria, ¿no? Que todo el mundo ayude. En el Chaco se mueren miles y miles por día. La pobreza es extrema. Los maestros, de verdad, agradecerles la voluntad que tienen, las formas y la pasión, ¿no? De llegar, de cabalgar horas y horas. No hay que, por eso yo decía, no hay que mirar tan lejos, sino mirar un poco más cerca. La semana pasada, como lo dije, fueron derrumbadas más de 6 escuelas. En una de ellas, una escuela Toba, que murieron 14 nenes. No salió en ningún lado porque no era importante. Solamente eran 14 tobas, 14 nenes que a nadie le importaba, 14 nenes que no son prensa, 14 nenes que es una muerte insignificante, pero sí que se casi era importante dar la noticia de Catherine Fuló, pero no era importante decir que en el Chaco se habían fallecido 14 nenes. En respeto a las madres, a los padres y a los tobas, Y en respeto a pedir perdón por la gente que no es persona y por la gente que no siente que no es noticia, ¿no? Porque también siendo periodista y la ves de baja y solo te enteres porque conoces gente en el Chaco o porque hay periodistas que realmente tienen ganas de que esto suene fuerte. Lamentablemente somos muy pocos y son muy pocos que hacen que estas noticias suenen o que se intenten escuchar en algún lado, ¿no? Que a alguien le importe una muerte de 14 nenes, que esos nenes realmente iban a estudiar, que esos nenes se encontraron sin nada, se les voló el techo, que esos nenes van sin luz, que esos nenes van descalzos, que esos nenes no comen y a veces su única comida es en el colegio, que esos maestros caminan horas y horas para dar clases y no hacen un paro porque no les llegó el salario del 1 al 5. Hay veces ni tienen salario, lo hacen por pasión. Esto no se trata de anarquía, ni de enojo, ni sector odio. Se trata de humanidad, algo que muchos perdieron, algo que no encuentran, algo que no se trata ni de Venezuela, ni de Chile, ni de Canadá, ni de Costa Rica. Algo que se trata de ser un poco humano, que creo que hasta una mascota entiende que hay que cuidar a la otra. Pero bueno, es una parte que el ser humano me parece que la perdió. 14 chicos. Miles de muertos y nadie habla. Un silencio que no quiero ser parte. Chaco con ustedes. Muy, pero muy bueno lo que acaba. ¿Te puedo aplaudir? Ahí va, los aplausos. Muy humildes de este humilde conductor. Nada, ¿qué vamos a agregar, no? Y voy a cambiar el tema que iba a poner, pero no porque no lo vaya a poner, porque quiero presentarlo en nuevo detalle, que está muy bueno. Pero me gustaría ir con esta canción de Azeroth que se llama Cuando las sombras se alzan. Me parece. Perdón, se llama Cuando las sombras se alcen a mi alrededor. Entre tantas sombras que estamos hablando, ¿no? Que nos quieren meter y nos quieren tapar cosas, me parece que está bueno, ¿no? Ir con este tema de Azeroth, una banda amiga, y que tuvimos la suerte con Marina de ver hace poco tiempo arriba de los escenarios, que la rompieron, un sonido increíble. El cantante, ¿qué puedo decir, no? Gordo, maestro. Increíble. Y ahí va el tema de Azeroth. Un abrazo grande a todos los miembros de Azeroth. Y bueno, vamos con Cuando las sombras se alcen a mi alrededor. Y continuamos con este programa número 70 de Rock y Metal. We'll be right back. cierren puertas al andar, aunque nos quieran anular. A menos canse, soportaremos, resistiendo hasta el final. Hoy descubrí, no hay que dejar de perseguir. absolutamente todos, canten esta canción. Las sombras los amamos. Chao. ¡Feliz año para todos! Sector odio, Hernán. Malbec es Malbec. No, no hagamos cosas raras. No creemos que habrá como Malbec o Malbec con Syrah, Syrah Merlot. Porque era inevitable. Esas fusiones, por lo menos a mí, no he tenido una buena experiencia cada vez que me decidí a intentar dar una oportunidad a alguna fusión de este tipo. A ver. Vamos. Disculpación, como diría una amiga. Yo por eso voy a lo clásico y después cuando me dicen de que soy una vieja por no querer cambiar, porque yo prefiero ir a lo seguro, más vale pájaro en mano que 100 volando y después van a decir el que arriesga no gana. Mentira, porque cuando te clavas un vino que te deja la garganta seca, no decís el que no arriesga no gana. O sea, sí, te queda la garganta seca. Te raspa porque no pasa. Pero bueno, por eso, a lo que yo sé que me va a gustar. ¿Por qué voy a probar algo que no sé si me va a gustar? Prefiero lo conocido a ser feo por conocer. Muy feo. No puedo decir la marca. Puedo decir la marca, no, porque ya digo demasiado. Tengo una reta, chivo. De paso mando un chivo personal, Black Punk Dulces, la nueva pastilla entre idean todas las delicias veganas que hay para consumir. Y que no hay Malbec Cabernet, se hace lo tradicional. Así que lo tradicional entre recetas internacionales, ojo al piojo. Pero bueno, le voy a devolver el micrófono. porque si no se va a enojar que no le devuelvo el programa, no puede presentar. El próximo tema era de... No, no, justo el amigo Juan me estaba enviando un mensaje que dice que duro y que crudo lo que has dicho sobre los Tildestobas y demás, y todo lo que has dicho en el bloque anterior. Sí, durísimo. Pero bueno, así como tenemos digamos momentos divertidos en el programa, que creo que son, creo que en el, si ponemos la mitad del vaso, son más los momentos divertidos que los tristes, ¿eh? Digamos tristes, son momentos en donde se deja un poquito la diversión de lado y se cuenta lo que está pasando realmente, ¿no? Es la realidad y la verdad. O sea, no hay nada extraño en eso, y tampoco voy a decir que... Porque está bueno eso también. De hecho, siempre digo lo mismo, si ustedes repasan los programas desde hace 3 años atrás, también ha pasado. Mariana dice, no lo repasen porque eran demasiado serios. Puede ser, quizás en ese momento no eran tan divertidos como son ahora. Ponele, por ejemplo. puede ser. Pero si hay algo que sea divertido o serio, siempre se dijo lo que se quería decir desde el corazón. A veces uno se puede equivocar, ¿no? Porque nadie se tiene la... O sea, no tienen por qué estar de acuerdo con todo lo que uno dice. Simplemente uno da su opinión personal sobre cada asunto. Trata de, eso sí, siempre lo digo, de informarse lo más que se pueda, como para tener argumentos sólidos de lo que uno está planteando. Porque si no, es hablar por hablar y no está bueno. O sea, la idea es decir algo con argumentos, ¿no? Pueda respaldarse lo que uno dice, por ejemplo. Y bueno, es así, Marina. Momentos divertidos y momentos de reflexión. Y justo el amigo Juan envió ese mensaje, estaba leyendo eso. Y qué más que agradecerle, ¿no? Que todavía está prendido el programa. O sea, saludos de Marina y de mí también. Y a todos, digamos, a todos los que necesitan que sean escuchados, ¿no? Sea en el lugar del globo que sea, desde Asia hasta Centroamérica, desde Sudamérica hasta Siberia, no sé. En todos los lados hay tremendas injusticias. Ese es el punto. Les voy a presentar ahora algo. Cuando el amigo Polguito estaba un poquito fuerte, espero que se haya escuchado lo que estaba diciendo. No me di cuenta que el audio de la famosa Technical Difficulties estaba un poquito alto. Queda poquito de programa, pero bueno, en esta, digamos, postrimerías del programa, queda algunas canciones. Les voy a presentar dos bandas. Una tiene que ver con, bueno, digamos, son dos cantantes fabulosos. Estamos hablando de Michel Lupi en uno de los proyectos, que es Secret Sphere, y un tema grabado, digamos, sacado de un DVD en vivo, que poco se consigue, bueno, se editó esto en Japón, con, la verdad, muy buen sonido, y la canción es un clásico de Secret Sphere, una banda de power metal italiana que, cuando comenzó, estaba con, no recuerdo ahora el nombre del cantante de los primeros discos, muy bueno también. Justamente la canción Leonardo da Vinci, así se llama, Leonardo da Vinci. Que es de los primeros discos de Secret Sphere, pero en este caso interpretada en vivo año 2016 por Michel Lupi en las voces. Y luego vamos a escuchar a otro grande de lo que tiene que ver el metal y el rock, que es Daniel Heyman, con uno de los tantos proyectos, en este caso con la banda Harmony, y la canción Inhale. Un Daniel Heyman que quizás es más conocido, sobre todo por el público que sigue al metal, en proyectos como lo fue, por ejemplo, Los Horizon, que editaron muchos discos un par de discos interesantes, muy buenos. Y luego tuvo un paso también por una banda que se llama Hill con H, allá por el año 2004-2005, que también estuvo bueno, pero esto es más reciente, año 2014, y la banda o el proyecto Harmony, la canción In El. Vamos a hacer con estas canciones antes del cierre del programa. Por supuesto, vamos desde el principio con Secret Fear y la canción, ¿cómo es este, Marina? Estoy con un Lemon Pie. Me perdí. Bueno, empieza con L. Lemon Pie, Leonardo da Vinci. Secret Fear en vivo. Disfruten de estos dos grosos. This is Leonardo da Vinci. Come on, let me hear you. Yeah.

programa número 70 de Rock y Metal, que va de a poquito llegando a su fin. Casi, dentro de algunos minutos se van a cumplir 3 horas de programa, ¿eh? Sí, esa es el suspiro, estimada Marina, claro. ¿Se sintieron las 3 horas o no se sintieron? Un poquito, ¿no? Más o menos. Lo bajaste con un lemon pie. Muy bueno. Y la verdad que está exquisito. Pueden hacer sus pedidos, si quieren, a la página de la radio. Muy bueno. ¿Qué ibas a decir, Marina? Te tentaste, bueno, justo sobre cuando estamos por finalizar el programa. A ver, te tentaste, a ver. Perdón, hace eco esto, hace eco. El 70 es el heladero, es mi hermano que es heladero, que tiene, yo no puedo creer que el 70 era mi hermano, que tiene una fábrica de helado, no puedo creer. Walter, es tu programa, Walter Saboya. Seguro que no lo vas a escuchar porque es muy tarde y el señor Walter Saboya sí es un correcto, que él duerme temprano, se casa por iglesia, no dice malas palabras, va a la iglesia, hace todo lo que tiene que hacer obedecidamente lo que la ley dice y dictamina. Así es mi hermano, todo lo contrario a la que le está hablando. Pero bueno, cosas que pasan. Y eso que no somos de padres separados. Bueno, ahora sí. Bueno, seguimos con el programa 70, era el heladero, y eso es lo que me causó gracia, que mi hermano es heladero, que tiene una fábrica de helados. Así que voy a devolver el programa, porque me tenté así como si estuviera alcoholizada, pero la verdad que el vino era tan feo que no te puedes alcoholizar ni por más que quieras, porque tomas una copita y ya te arde la garganta, es una cosa de loco. Preferís tomarte un tinto o el Uvita que hacían antes, no sé, algunos se van a acordar del Uvita Clericó. ¿Quién no lo tomó? Todos éramos pobres en algún momento, todos teníamos asaltos en los 90 y tomaban cualquier cosa. Querían agarrar la cerveza, le ponían un poquito de spray, un poquito de coca para que no se den cuenta. Y era cerveza, no sean los machos, los héroes, y ni siquiera han tomado. Pero bueno, era chisito, unas galletitas pescadito de lata, cosas que pasaban y lo que costaba el jugo. Dama Juana venía. Increíble, cosas de pobre. Que ahora ves a los pibes, tienen una ropa retuñada, y nosotros teníamos esos jogging que no se podían subir, que eran horribles, nos apretaban hasta... No nos iban a salir jamás varices, por eso la de 40 no tenemos varices. Apretaban, una cosa de loco era. Y ligábamos el de la tía, el del primo, el de que lo usó la abuela de la de 1810. Pasaba de generación a generación los jogging. Las zapatillas eran flecha o Gaelie. Las Gaelie, y las que tenía... Pará, y el que tenía las topper con línea roja, línea azul, era el poderoso. A ese había que saludarlo como 4 veces para que sea tu amigo. Tenía las hojas Rivadavia, las duras, nunca se agujereaban. Nunca taxi eran esas. Cosas que pasaron en el año 90 y solo del 90 nos van a entender. Y a las chicas qué cosas feas nos ponían, esas ovillas con cordones. Esos cosos con chupete, salven a las ballenas. Siempre odié ese logo, salven a las ballenas. Mirá que yo amo a las ballenas. Pero dije, no puede ser ese logo tan estúpido. Pero bueno, lo veíamos todo. Y con esos chupetitos de plástico que no se entendían. Parecían como que quisieran los pirulines, los chupetines esos que se vendían en la plaza. Era de ese color, transparente. Y todas andaban con los chupetitos, que si corrías te lo dabas en el ojo y te quedabas ciega. Una cosa de loco. Pero bueno, cosas que pasaban en los 90. Otro día hablaremos, que ya se está terminando el programa 70. Heladito, palito, bombón helado. Comete un palito, bombón helado. A disfrutar. A ver al que le gusta la crema del cielo. Explíquenme por qué existe crema del cielo. Chocolate, vainilla, no me jodan. Chocolate, vainilla. Como mucho y ya re loco, tiene que estar re duro. Duro puede ser porque no de drogas, voy a aclarar, porque si no el señor Martín Hernán Vidal le agarra un tirón, se va a quedar cuadripléjico, porque yo cuando hablo de drogas, él no se entera que la gente se droga. Entonces, por más que yo no me drogue, él se pone nervioso. Se pone nervioso porque piensa que me van a censurar el programa, va a venir el final. Acá va a venir gente de toda la gendarmería, va a venir de Buenos Aires a arrestrarnos, porque yo dije drogas ilícitas. que algunos consumen y escuchan la radio y otros fumarán. Se están riendo, guasones. Hay que bajar el bajón con algo dulce. Por eso tienen Black Pan dulce, Black Pan dulce. Cuando quieran bajar el bajón, viste que en Uruguay están los alfajores bajoneros, los de Marley. Son muy buenos, increíbles. Después hay que subir la foto a la radio para el que no lo conoce. Alfajores bajoneros, alfajor Marley. La gente uruguaya lo va a entender que yo no estoy loca y me va a dar la razón. Algún uruguayo, por favor, porque no se pongan en mi contra ahora. Alguien que me haga el aguante. Voy a subir la foto igual, porque yo siempre cuando peleo, cuando digo algo, tengo la foto para argumentar de que existe. Porque saco la foto porque nadie me cree, soy morochita, después media turca, nadie me va a creer esto. Entonces siempre es como que me argumento antes de poder pelear. Bueno, terminando los 90, terminando el programa 70, palito bombón helado, comete el palito bombón helado. Terminando el programa, gracias a todos, gracias totales. Gracias por estar, gracias por escucharnos. Argentina, Venezuela, de donde estén, de donde carajo nos estén escuchando. Saludos a todos. Se los quiere, no les puedo decir, pero sí se les admira que estén escuchando a gente tan loca como yo. Hernán es un poco más normal, más serio. Y que sigan entendiendo que hay veces la ideología, la risa, la locura y la seriedad puede pasar por segundos. Que podemos hablar de un tema muy serio como es Chaco y podemos reírnos de un alfajor. Podemos pasar de un estado al otro. Eso es lo lindo de estar loco, que no tenés que ser tan normal, como siempre lo digo. No tengo que ser normal para caerle bien a la gente. Y una frase que se la roba mi papá, nadie es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Buenas noches, fin de mi segmento. Adiós a todos. Chau, Black Pan. Nadie es moneda de oro como para caerle bien a todo el mundo, ¿eh? Firma Eduardo Zavala, muy bueno. Me quedé pensando con tu reflexión, a ver. En cuanto a la. A ver, en por ejemplo, primero que tu hermano no rompe las reglas, jamás. Bien, me quedó claro. Después. ¿Qué me voy a asustar si en los asaltos ya tomaban vino de ese feo que dijiste? ¿Qué me voy a asustar de las drogas de ahora? A ver, ¿las que te venden en la farmacia son legales o son ilegales? Porque, no sé, pueden ser muy legales, pero muy malas para la salud. Así que no va de la mano con la legalidad lo bueno o lo malo para la salud, ¿eh? No confundamos eso. No va. Te la tomaste toda, chimegüencha. Bueno, si el programa tiene que terminar de alguna manera, era de esta manera. No voy a agregar nada más. Continuaremos en el programa número 71. Que no digamos que es el 71. La mierda. Y tiremos mierda contra el sistema. Patiemos el tablero. Los espero en el programa 71 tirando mierda. Gracias a todos por mucha mierda. Mucha mer, ¿no? Mucha mer para todos. Es verdad, salimos del programa 70 que viene a ser el heladero. La verdad no sabía eso. El heladero. No hace falta que hagas la descripción de cómo haces cuando tomas o chupas un helado. Porque, no lo tenía que decir, pero nada, es gracioso. Y aparte del gestito ese también. Bueno, el programa 70... Con helado o sin helado, en este caso, con y me sigue taladrando, es una cosa increíble. En este caso, y estaba por decir, sin helado pero con lemon pie, un postre de la hostia, ¿eh? Como para bajar lo que fueron estas tres horitas del programa, ¿eh? Que pasó de todo. Un gran abrazo a quienes todavía están ahí, resistiendo, porque hay que resistir, ¿eh? Hay que resistir y bancarse a estas horas, tres horitas a Marina, dice. Hay que bancarse tres horitas a Marina. Bueno, y bueno, gracias, como decía, total, ¿no? No voy a decir nada, pero bueno, ¿por qué no? También va dedicado el programa a un gran músico, ¿no? Como el señor. Siempre lo amé, toda la vida lo amé. Tengo mi alma pan pero tengo a Cerati y a Freddie Mercury en una parte de mi corazón. Y siempre nada, me hacía, también me hacía la del disco. Bueno, se ve que nada. Fin del programa 70, ¿no? Con helados en helado. Y ya veremos cuando saldrá a la luz el programa número 71, ¿eh? Con toda la mierda, ¿eh? El programa 71, veremos a ver en qué momento saldrá, ¿eh? Puede ser la semana que viene o puede ser la otra vez, ¿no? Nunca se sabe con este programa de rock metal. Que, a ver, esto lo debería haber dicho al principio del programa, pero siempre me preguntaron cómo se llama el programa. Y yo decía, no tiene nombre. Es el programa de rock y metal de Radio BR. No tiene nombre. No se me ocurrió, no encontré nada que realmente le ponga el sello. Y venía pensando, ¿y por qué no podría ser Lords of Black? Claro, porque me han preguntado, ¿el programa se llama Lords of Black? Porque han visto en el archivo del archi.org que cuando se sube el MP3 que se está grabando ahora, uno no sabe por qué aparece el nombre de Lords of Black, programa número X. Durante mucho tiempo siguió apareciendo eso. Desconozco por qué motivo lo hace. Traté de investigarlo, pero no, nunca me puse detalladamente a ver por qué. Entonces, acá Marina me está peleando y me dice, el programa no se llama nada. Yo, a ver. Perdón, a ver, yo tengo un programa de radio y quiero que con esto hagan un sí, un no, encuesta. Y a mí, un programa me va a decir cómo se llama, está todo bien con que economía basada en recursos, pero el nombre del programa lo elijo yo, no vos. Eso es lo que diría yo. Economía basada en recursos, no me pongas nombre, que es economía basada en recursos. Mi recurso todavía no lo sabes. Entonces, economía basada en recursos, libertad de expresión, no me puedes poner un nombre. Yo diría muerte al nombre ese. Muerte. Pensé en ponerle Lemon Pie, pero iba a quedar muy... nada. Eso. Bueno, en principio, Lords of Black puede llegar a ser el programa número 71 ya con nombre. Veremos. Hay que debatirlo. Me está... No me agarré los pelos, no. Pará. Después lo hablamos bien. No, pará. Pará que voy a presentar la última canción del programa número 70. No me tires con eso. No. No, el celular no. No. Guardame ese pedacito de Lemon Pie, por favor. Vamos a cerrar el programa con ni más ni menos que la querida Tarja Turunen, que, bueno, en el mes de agosto presenta... Me sigue taladrando el oído. Voy a tratar de hacerlo rapidito, bien, para que bancarme, Programa número 70 cerrando con lo nuevo de Tarja y Otaria, como más les guste. Que el próximo 30 de agosto estará ya disponible el nuevo disco llamado In The Raw. La canción que va a sonar se llama Promesas Muertas, o The Promises. Cerrando el programa número 70, un verdadero, un enorme placer, como siempre un gusto. Y también Marina, ahí va el saludo desde lejos, hacia todos ustedes. No, es que hay que cerrar, Marina. Vamos con Tarja Turunen, Promesas, Dead Promises, cerrando el programa número 70 de Rocky.

Surround me. Surround me. Surround me. Sayonara.